Maja. Ole, gua, Maja. Ole, Maja, qué bonito. Bonito, bonito. Ese mismo bonito. Maja, vamos. Nunca encuentro el turno para ser el ganador. Cada vez que vuelvo a ver, estás ilusionada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? Siempre que quiero amarte, te encuentras ocupada. Y entre un amor y el otro, ni siquiera hay depresión. Creo que yo soy muy torpe o tú estás acelerada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? ¿Qué haces con tanto amor? Por las mañanas, cuando siento tan feliz que ya no puedes más. Y es que ya no tienes ganas ni de sonreír. No se puede ser feliz de la noche a la mañana. Poco para darle más valor a lo que tienes en la cama. Y ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Siempre que vuelvo a ver, estás enamorada. Y me presentas a tu gente como el super todo, el mejor. Yo no entiendo bien el juego, pero nunca llego a nada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? Ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Creo que yo soy muy torpe o tú estás acelerada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? ¿Qué haces con tanto amor? Por las mañanas, cuando sigo tan feliz que ya no puedes más. Y es que ya no tienes ganas ni de sonreír. No se puede ser feliz de la noche a la mañana. Hay que sufrir un poco para darle más valor a lo que tienes en la cama. Ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Cariño, yo te suplico, ten compasión, cariño, yo te suplico. cariño, yo te suplico. Cariño, yo te suplico.